Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras. El día de hoy tenemos la conclusión, técnicamente el último episodio ya de nuestra aventura con Toddy, Misu y Pua, que ha sido una aventura bastante divertida. Ha sido increíblemente genial poder jugar con mis amigos, con estas personas que se unieron a esta aventura, que entendieron quiénes eran los personajes, que les dieron vida de una forma espectacular realmente. Y no, pues, cómo no agradecerles un montón a estas personas. Y también a todos ustedes que me están escuchando en este momento, ya sea a través de la radio, en la Casa de la Cultura, a quienes agradezco un montón el espacio que me brindan cada semana, o también a las personas que me están escuchando, ya sea por anchor.fm, como Máscaras, o en Spotify a través de mi canal Máscaras. Entonces, no importa por dónde me escuches, te agradezco un montón que estés aquí. Te recuerdo, como cada semana, que me puedes seguir a través de mis redes sociales, en Facebook como Máscaras Radio Show, es una página. Y en Instagram me puedes seguir como Ukupugita, Ukupugita. Esta semana, antes de terminar de escuchar el querido programa que les tenía preparados, también quería conversar de un par de cositas. Primero, la nueva historia que se viene a partir de la siguiente semana, que va a ser una historia un poco más futurista, va a estar ambientada en un mundo, podríamos decir, algo post-apocalíptico. vamos a utilizar ahora un juego de rol que se llama Cyberpunk 2020, que netamente era como las personas de 1980 se imaginaban que iba a ser el mundo en el 2020, un mundo donde básicamente la Guerra Fría fue para mal, el mundo quedó como muy hecho pedazos, pero la tecnología como que evolucionó un montón. Prácticamente el mundo de Blade Runner, para quienes conozcan la película. Entonces vamos a ir ambientando algo un poco más hacia el futuro, algo más sci-fi, más ciencia ficción. Entonces también quisiera que me cuenten qué quisieran escuchar en una historia de ese estilo, ¿no? ¿Qué tipo de historia quisieran ver ahí? Ahorita estamos explorando la fantasía con Toddy, con Misu, con Pua, en este mundo mágico que están haciendo. Así que veamos qué podemos hacer con la otra historia. Tal vez podemos divertirnos un poco más, convertirla en un blockbuster más que en una película, no sé. habría que pensarla. Son mis ideas, también me encantaría escuchar las suyas a través de mis redes sociales, que me pueden escribir por ahí. Esto también implica que Máscaras, con este episodio, ha llegado ya a las 20 transmisiones, a su episodio número 20, y en el anterior como milestone que tuvimos, que fueron los 10 episodios, hice algo como un poco distinto, algo diferente. Y creo que este programa también está evolucionando cada vez más, está como cambiando, ¿no es cierto? Y quiero probar un par de cambios para lo que se viene. Quiero intentar un nuevo estilo, un nuevo formato para los episodios como tal. me encanta hablar de personajes y enfocarnos netamente en un personaje para poder analizarlo, para poder estudiarlo. Lo estábamos haciendo un poco con teoría literaria y también con juego de rol, que era como ver cuál es su background, su historia, su psiquis, su físico, sus stats como su fuerza, su destreza, su constitución, su inteligencia, su sabiduría, su carisma como tal. Y aunque quiero mantener cosas de ese estilo, también quiero como ir implementando más un análisis. Y quisiera no hacerle ya solo un análisis per se del personaje, entender cómo se mueve el personaje y lo demás, sino que me parece muy interesante empezar a darnos cuenta cómo estos personajes también nos han afectado de forma personal, no solo a nosotros, sino también a la cultura popular, al género, a lo que representan, a lo que son. Y quisiera también enfocar en esa cuestión de lo personal, porque cada uno toma un personaje, toma una serie, toma una película de formas completamente distintas. A la final, nosotros estamos moldeados de todas las cosas que vemos, que escuchamos, de las personas que tenemos alrededor, y sería muy interesante ver cómo desde distintos lugares, desde distintas personas, un personaje determinado dentro de una serie determinada, de una película, de un lo que sea, afecta a estas personas, nos afecta a nosotros. Entonces quería llevarle un poquito más para allá. Entonces la idea de Máscaras siempre se va a mantener, que es esta idea de tomar un personaje y transformarlo en una máscara, ¿no es cierto? En un sentido de extraer sus componentes y crear algo. Entonces, eso siempre me ha parecido muy entretenido y creo que es algo que nos vamos a mantener en eso. Me encanta ser el hombre de las máscaras, el que crea, por así decirlo, pero para poder utilizarlas. Entonces, me parecía como muy interesante empezar con este nuevo estilo de análisis como tal, sin perder lo que vamos viendo hasta ahora. Y también ir incorporando nuevas voces, nuevas personas. No necesariamente, no quiero expertos en mi programa, ¿no es cierto? No quiero como personas que me digan, sí, yo he estudiado este personaje durante 20 años. Es como, no, personas que les guste ese X, Y, Z personaje que vamos a analizar por el capítulo. O que lo hayan simplemente conocido para saber cuál fue el impacto de ese personaje dentro de la vida, ¿no es cierto? Así que esperemos cambios. Es hermoso evolucionar, es hermoso cambiar, es bellísimo no siempre ser el mismo, sino modificarte a través de las cosas que vives, de las cosas que sientes, de las cosas que experimentas, ir creando ese nuevo ser de cada día, ¿no es cierto? El ser humano es precioso por eso, porque no es el mismo dos días seguidos, sino que cambia, se modifica, se altera, evoluciona. Así que este programa no me gustaría que siempre sea el mismo, la verdad. Incluso creo que en lo muy personal me aburriría. Soy una persona que no puede mantenerse igual siempre. Siempre busco un cambio, algo distinto. Y creo que esta va a ser una forma de darle un respiro nuevo al programa de Máscaras como tal. Entonces, espero les guste el nuevo formato de programa que vamos a tener a partir de la próxima semana. Esta semana vamos a, como ya les había dicho, la conclusión de la aventura de Toddy, que está ahorita peleando contra TOD00, que fue básicamente utilizado por este ser de la podredumbre que se apoderó de él y lo está utilizando como tal. Y nuestros héroes están combatiendo contra él, a pesar de que no quieren destruir como tal al robot, quieren simplemente deshacerse de esta entidad que lo está recubriendo. Entonces, está súper interesante todo lo que están haciendo los personajes. Dejamos también en la anterior semana con un pequeño cliffhanger. Entonces, vamos a esta semana a continuar con eso. Y esta semana quería también que se den cuenta un poco del personaje de Misu. Por eso esta semana lleva su nombre el episodio. Y quisiera decirles a todos que tomemos un poco de Misu. esa ingenuidad, tal vez podríamos decir un poco, de un ser que recién conoce el mundo, que recién está conociendo el universo. Y recordemos también un poco lo que era ser eso. Aquel ser tal vez de la escuelita o del colegio que empieza a enfrentarse cada vez más a un mundo nuevo que no conoce. A la mayoría creo que eso les sucede incluso cuando salen del colegio, porque ya tienen como más libertad, empiezan a conocer más su ciudad, su país, otros países incluso. Pero sin olvidarnos de ese pequeño sentimiento de qué hay más allá. A veces perdemos ese sentimiento junto con la rutina. La rutina nos invade, nos coloca como cuerdas alrededor de nosotros que nos atan a ya no querer explorar algo, ya no querer probar algo nuevo, algo distinto. Y creo que eso es algo que quisiera rescatar y de crear con la máscara de Misu. Es ese instinto de exploración, es ese ser bueno que existe en Misu, que busca arreglar el mundo, así tenga que enfrentarse a lo desconocido. El querer ayudar a alguien aunque no le entienda. A veces solo mostrar una mano ya es una ayuda gigante. Entonces, esta semana nos vamos a colocar esta hermosa máscara de Misu y no quiero interrumpirles más y dejarles con la conclusión de este hermoso programa que creamos. A continuación, el episodio final de Todi. Que lo disfruten. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rueda todo el daño que le ibas a meter a ese ataque, por favor. Oh, okay. Cristo. Vemos quién muere. Era esto y esto. A ver, sería 4, 5, 6 de daño normal. 13 de daño radiante. Ok, total. Sería 13. 19. Ok, ¿ves que TOD00, más bien dicho, esta cosa horrible en lo que se transformó, te queda viendo por un segundo y como que no te das cuenta, y cuando haces el corte, cortas un pedazo de tu otro brazo en donde está el escudo. En donde está tu escudo, yeah. Y te haces esa cantidad de daño a ti mismo. Entra 16, ¿no? No, no, ya me. Ahora no, perdón. Apply the maximum damage to yourself. No ruedas el daño. Ajá, no ruedas el máximo. ¿Cuánto? O sea, hazle el máximo total. Serían 2 de 6, 12. Dios mío, voy a morir. 2 de 8, 16. Y un de 4, 20 y 42. No, ¿qué habla? 22. Entonces, si tienes 42, ya. Sí, no. Todo ese daño te haces. Ya. Si te sumaste los 5. Si me subo 5. Ahorita me iba a asumir. Y en este turno todos recibieron 5 más de vida, ¿no? Sí, sí, no serviré. Aquí también. Ok, ahí te confundiste horriblemente y casi te vuelas tu propio brazo. ¡Mi mano! Es que somos tan parecidos. Te ves reflejado en ese robot. Sí. Putrefacto. ¿Qué cae? Si rodabas 99 o 100, en cambio es... ¡Oh no! ¿Did you see that? Te haces el daño como que hubieses robado un crítico a ti mismo. ¡Oh, Dios! Ay, ay, ay. Y con todo esto, ay, sí, era 40 y pico. Sí, ahí sí posiblemente te mata. Bueno, igual maximizar el daño puede ser peor que un crítico si ruedas bajo. Dele, joven. Bien. Yo lo que voy a intentar va a ser algo un poco loco. Creo que va a requerir tal vez de alguna acrobacia. O no sé. Okay. Sí, sí, una especie de acrobacia. Porque lo que voy a intentar es intercambiar de puestos con Missy. Voy a intentar como que jalarla a ella hacia donde yo estoy y yo ubicarme en su lugar con el escudo como en alto. Entonces. Pero ahí no generarías opportunities. Ajá, eso te iba a decir. Generarías opportunities, pero haría que los recibas tú. Ya. Y podría tomar la opción de dodge, ¿no? Como con esto de alzar el escudo. O sea, como. Si es que tomas acción, sí. Pero rueda un acrobatics para no botarle a mí al agua. Oh, Jesucristo. Vamos a intentar. Vamos ahí. Confío en mi valor por permiso. Es un 15 más acrobatic, creo que sí lo logro. Sí, acrobatic, te cuento. 8, 23. Ok. Cambias de puesto con Misu, pero recibes dos opportunity attacks. De una. ¿Tendrían desventaja? Ninguno de. Por lo que estoy en dodge. Ah, porque estás en dodge. Sí, sí, sí. Sí, ahí ya no se subiría desventaja, ¿no? Si es que le pongo el escudo. El 1 es 15 y 13 es 16. No. ¿Pega? No. Y al marcas ahorita es 19. No pega. Y el otro es 20 y 11. ¿What? Maldita sea. 11 más 3, 14. Okay. ¿Te pega? No, no pega. No. No, está con desventaja. Desperdición crítica ahorita. Bien. Bien. Ahora solo hay que sacarle esa cosa del brazo. Puestos. Le agarras a Misu como de la cintura y como en un paso de vals, literalmente giras con ella, alzando tu escudo, tú sientes que las babas golpean dos veces tu escudo como pa, pa. Cambian de puesto perfecto y ahora tú estás enfrente de las dos babas. Yo creo que soy small, ¿eh? Es así como, es un niño bailando con una mujer. Claro, que es muy posible. Sí, sí, sí. No, no tanto un niño como de 11 años. Sí. Sí, porque los niños dejan de ser niños a los 11 años. ¿Hay niños de 11 años? Sí. Le tocaría a Misu, ya sabes, para ver si te sacas la baba del brazo. Sácate esa cosa, Misu. Dexterity, por favor. Dexterity, chua. Voy a intentar. Con el aura del paladín. Más 3 y más 1. Ay, ¿por qué? Mis dados están terribles. No. ¿Cuánto? 9. Igual, sigues como moviendo tu brazo, la cosa no se sale. ¿Qué vas a hacer en tu turno, Misu? ¿No puede tomarse su acción e intentar sacársela? ¿O es solo al inicio del turno que...? También puede tomar su acción e intentar zafarse del grapple. O algún hechizo mega super poderoso que le elimine esa cosa sin hacer daño a ti. Yo capaz. Lo que ustedes dieron cuenta es que el daño radiante que hizo el paladín le sacó la madre al teo de Cerezo. Claro. Y estas cosas están hechas de la misma cosa que el teo de Cerezo. ¿Sabemos qué tipo de criaturas son? No creo. Literalmente son posesiones de la podredumbre mismo. Lo que sintieron al inicio de la batalla es que el robotcito bonito e inocente que estaba en el centro fue como poseído por algo mucho más poderoso que le entregó, como que está usando su cuerpo ahorita. Y estas es son básicamente idea. Como emisarios de la podredumbre. Quizás es buena idea como salir de este rodeo, ¿no es cierto? Ahorita estamos en una situación un poco favorable como para alejarnos un poco de ellos. Porque lo que podrías hacer es tocarnos para darnos este hechizo de volar y salir de aquí para no estar rodeados y atacar desde fuera de la del lago este de oscuridad. Pero el problema es que esta cosa que tiene agarrado a ella igual seguiría haciendo daño. Bueno, pero nos quedaríamos con uno, no con cuatro. Sí, bueno, eso sí. Carlitos, ¿eso? Ya mataron. Pero este tipo de posesiones, ¿en qué las categoriza? ¿Qué quiero saber si tengo que utilizar mi trait de Monster Slayer? ¿Cómo? Que de todas formas, ¿en qué categoría quedan a pesar de ser como estas vainas poseyendo la a todo? Porque quiero saber ¿qué categoría de monstruo? Porque quiero saber si podría usar mi Monster Slayer. El bolos les clasifica como Us. A los babas. Genial. Que son maravillosos. Aberraciones. No. Pero la cosa que está con, o sea, la cosa que poseyó a TOD00, en cambio, ese es un undead. Claro, pero eso le hizo un daño radiante. O sea, podría hacerle más daño a eso, pero no a los Us. Pero ahorita Pua está sumamente preocupado por los Us. Nada. Ya está. ¿Estaría en desventaja si hago un hechizo ahorita por la cosa que tiene en el brazo? No, la cosa que tienes en el brazo literalmente es como un brazalete, solo que te chupa vida cada turno. Ya, entonces voy a hacerlo de volar. Voy a... Tienes que tocarnos. Pero eso puede... Voy a tocarles a Toddy. Todos están en rango. Y a Pua. Y les y vamos a voy a decirles que vayamos hacia abajo. O sea, hacia el sur. Pensé que ya, entonces básicamente mueves tus manos y literalmente tocas como la espalda de Pua y la espalda de Toddy y del agua que está alrededor de ustedes, ven que se generan unas pequeñas alitas como transparentes alrededor de ustedes que les permiten volar. Entonces ahorita acaban de obtener Fly Speed, equivalente a nuestra Warping Speed, ¿no? No. ¿Ah? ¿No? Ah, sí. No, ¿cuánto es el 60 pies? No dice. 60 pies. Ah, wow. 60 pies de movimiento en vuelo. Y Misu, ¿te vas a mover hacia abajo tú? ¿Hacia el sur? Ya. Los tres. O sea, en cada turno. Ajá. Supongo que cada uno se debe mover. Claro, Misu no tiene ataque de oportunidad de nadie, así que se mueve tranquilamente hasta acá. 5, 10, 15, 20, 35. Con el bicho pegado a ti. Y esa sería tu acción. Con bonus action puedes invocar el pulpo si quieres. Ya, invoco al pulpo. La armadura de agua es bonus action o action? Es una acción. Entonces, yeah. Mage Armor es una acción. Listo. Muy bien, e invocas un tentáculo enfrente tuyo para protegerte. Les toca las cosas. Primero, la cosa que está en tu brazo te va a chupar vida solo porque está en tu brazo. Rueda bien ahora, por favor. No. Ok. Eso es un 10, un 7, 17 y un 1, 18 de daño. Ay. Cuando vayas para allá, la cosa literalmente está pudriendo tu brazo. O sea, tu brazo cada vez se siente mucho más podrido. Está en 1 de vida. ¡No! ¡No! Tienes que sacarte esa cosa como de lugar. O Sensei, lánzale alguna cosa para... Yo le ayudo. O cúrala. 17 en golpear a Pua. O me subo los 5 que nos existen cada vez. No pega. Tengo el diseño de Dermot. En mi turno no subimos los 5, ¿no es cierto? Ajá, hasta ahorita van 10 puntos de extra tops. Sí. Ahorita que empieza tu turno van a obtener 5 puntos más. Ajá. ¿Te pega Toddy? ¿Te pega no, Pua? 19. Estoy Dermot ahorita porque tengo el cinturón alto. Desgraciado. Este 18. Tampoco. Las dos bolas de masa intentan golpearte, ninguna de las dos te llega. Tequila. Toddy va a intentar golpearte otra vez. TOD00. Eso es un 16, ¿pega? No. Intenta rozarte otra vez, tú ya cachas el truco, mueves un poco tu escudo, tus cosas, no te hace nada. Es tu turno, TOD. Muy bien. Nada, o sea, le hago caso a la señorita de agua y voy a ir a más bien a tratar de ayudarla porque la vi muy mal herida. Entonces me impulso con mis piernas y salgo volando hacia... ¿Vas a usar disengage para que no te ataque? Sí. No. ¿Cuántos serían dos, no es cierto? No. Ajá, tienes ataque de dos. Quiero reservar mi acción. En realidad ves que él está muy ocupado acá, entonces sí. Tal vez solo uno use su acción. No, quiero ir más bien para ayudarle, entonces voy a reservar mi acción para... Mi prioridad es ayudarle más que ayudarme a mí mismo. Ok, entonces te mueves hacia ella, lo cual TOD00 va a intentar atacar. Y eso es un 19 más 3, 22. Pega de ley. Eso sí pega. Ves que te rasguña la pierna justo a lo que sales volando. Y ya sabes, es un D4 por los dedos, que te hacen 3 puntos de daño. Ya. 2 D8 por la podredumbre. 2 de 8 que suman 11. ¿En total? Ajá. 11 que te pudren. Yep. Ah, y ahorita todos sumen 5 puntos, ¿no? Uh-huh. Yep. Llegas a donde Misu y le ves muy mal herida con el bicho prácticamente pudriéndole el brazo. Ya, yeah. Entonces lo que primero voy a hacer es... un poco rezar a la naturaleza, igual invocar estos elementales y voy a ponerle una protección de lo malvado, protection from evil, y esto le va a dar eso creo que solo le ayudaría contra todo, le da protección de beneficios contra undeads y aberraciones y celestiales y elementales y fiends. El problema es que estos son us. O sea, la cosa que tiene el brazo no sería afectada por eso. Las babas son us. Ah, no, ya. Sabrías pensaba que también eran... Ajá, sabrías que este hechizo le protegería de TOD00, pero no le protegería de las babas. Ya. Entonces, el mismo rezo, pero en vez de hacer eso, va a ser un Cure Wounds. Ok. Entonces, juntas tus manos y un como pequeñas lianas salen desde tu mano y le van a curar. ¿Cuánto le haces? Le voy a hacer en nivel... No, le voy a hacer en nivel alto, entonces van a ser 2 de 8 más mi cosa. Sería 8. 2 de 8 más 3. 17. Ok, Nati, te curas 17 puntos. Gracias a todos. Y ya no tengo hechizos de nivel 2. Aún tienes Ley on Hands. Con Ley on Hands podrías curarlo igual. Sí, totalmente. Con Ley, pero 17 ahorita. Toddy. Sí. Con Ley on Hands podrías. Ese sería el turno de Toddy. Te toca por... Ok. Yo lo que voy a intentar en mi turno va a ser. Sí, voy a lanzar dos ataques. Uno contra cada uno de estos bichos. O sea, contra los contrincantes. No, más bien voy a enfocarme en matar al grande. Voy a alejarme de ellos, generando oportunidades de ataque. Ok. ¿Hacia dónde te vas? Hacia Misu. Hacia Misu. Vas a volar. Y mientras doy este... Pero no querías atacar. No, sí. Pero mientras doy este salto hacia atrás, voy a... O sea, cuando ya esté lejos de ellos, voy a tomar mi arco y voy a dispararle a Teo de cero. Sí me sobra un hechizo de nivel 2. Ok, serían dos opportunity attacks. El uno es un 13 más 3 sería 16. Y 14 más 3, 16. Fabuloso, nada. Maldita sea. Yeah. A ver, Todd. Y voy a usar el Sharpness Attack para hacerle el máximo de daño. Entonces es 15 más 8, 23. ¿Pega? Pega. Ya. Yeah. Y voy a usar Sharpness Attack. Sharpness Attack. Con mi Monster Slayer Feature hace que gaste 2 Superiority Dice. Agregando. Y estos. Es una aberración. Hago el máximo de daño con ambos dados en vez de rodarlos. Entonces imagino que solo rodo el daño del arma. Que es un 4. Okay. Y de ahí es 8, 16 y 5. 16 y 4 es 20, 25 puntos de daño. Wow. Con eso me quedan 2 Superiority Dice. Esa fue una flecha. Saltas hacia atrás, esquivas en medio del aire. Con estas alitas te sientes hasta mucho más móvil de lo que te has sentido en toda es maravilla. Esquivas los golpes de las dos babas que intentaron lanzarte. Te deslizas hacia el bote de metal, coges tu arco, vuelas hacia atrás, tensas el arco y le quedas viendo a esa cosa que apareció en medio de todo este pantano. Y le lanzas una flecha directamente al centro de la cabeza y ves cómo la criatura se parte en dos. Bien. La podredumbre cae a un lado y ves como un pequeño juguete robot con piernas cortadas cae encima del pantano. Los tres escuchan como un pequeño chirrido súper feo y ven como las masas se vuelven lodo. Uf, justo. ¿Qué? Uf, ¿qué uf, tan fuerte uf, fue esa flecha? Lo partí. O sea, más que murió. Es que el ataque que tú le hiciste, Simon Singh, le dejó hecho masa porque fue daño radiante. Daño radiante, que eso le hace full daño. Y estaba bastante vida de morir, pero en un solo turno le metieron 20 y algo. En el aire aún volando, festejo, como o sea, como estirando todo mi cuerpo, gatuno. Okay. E inmediatamente voy a preocuparme por las heridas de Miso. Aunque no sé tratar heridas, pero okay, voy a preocuparme por las heridas. Llegas volando directamente a donde estaba Miso, sin ningún problema. Te das cuenta que Toddy ya está ahí y que está... está ya sanándole ligeramente. Ves que está utilizando magia para sanar alguna de sus heridas. Misu está bastante cansada y bastante herida, especialmente su brazo izquierdo queda marcado por esta cosa. Misu, no, en este caso tú sabrías, señor gato. Cuando te acercas y revisas las marcas que tiene Misu en el brazo, te das cuenta que el bicho dejó escrito algo en el brazo de Misu. Wow. Pero está escrito en infernal. Misu, tú no entiendes este idioma. Toddy, tú tampoco. Para ustedes son como rayas ahí en oye, pero, tu brazo, pero creo que y quedan como tatuado. Misu llegaría a entender con su... Tiene esta vaina de entender idiomas. Podría. Con encuentros textos. Igual, el único sí lo que entiende en este momento es... Ajá. Pua sabe infernal porque ha cazado un montón de monstruos en la naturaleza y aprendió ligeramente el idioma. No es perfecto, no lo domina el idioma, pero entiende claramente que ahí está un mensaje de te encontraré. Chon, chon, chon. Wow. Pongo una muy mala cara a esto, les digo el mensaje. Y le lames, ¿no? Y supongo que sí, mi instinto gatuno haría que como que le lama las heridas. Empiezas a lamerle y sabe horrible. No me importa. El brazo sabe increíblemente asqueroso. A podrido, pero a podrido feo. No me importaría. Toddy, y digo, Toddy y Misu, entre ustedes dos, Sí podrían tratar las heridas de Missus mucho más fácil. Sí, sobre todo Toby. Con Lay on Hands creo que podrías recuperarle. Son 5 puntos hasta cada 40. Nivel. Estamos en nivel 8. Sí, hasta 40, pues. 40. Tiene 40 en el pool. Pero por las próximas 8 horas nos vamos a seguir subiendo 5 puntos. Ah, wow. Claro. Ah, bien, entonces eventualmente también vas a estar bien. Sí. Sí. Eventualmente. Solo que ahora tengo un tatuaje. Bien. Bien, aprovechan este momentito. Y no, ahí. Claro, y estamos así como. Ya vimos que pasó todo lo malo. Agacho mi cabeza en señal de agradecimiento. Y solo digo: muchas gracias por su ayuda. Este robot merecía un mejor trato. Y me levanto y me pongo presto para alejarme. Ok, cuando te levantas y te pones presto para alejarte, ves cómo el cuerpo de TOD00 está flotando encima de esto podrido. Inmediatamente lo primero que notas es que tanto todo este pantano podrido, sí, dejó de emitir esa radiación de podredumbre, sí, y se está convirtiendo más bien en un pantano como normal. Hasta ya deja de oler tan feo como estaba oliendo antes. Y ves el cuerpo inerte del robot flotando encima del agua. Entonces al verlo cambio de dirección y me dirijo hacia el robot. Ok. Misu, Kua, ¿algo que quieren hacer? Yo le digo, oye, ¿cómo te llamas? A tú. ¿A mí? Sí. Por el momento no le hago caso. Estoy como okay, muy concentrado en la tristeza que me invade haber visto a alguien como yo. Alguien con vida a la final. Alguien que tuvo un mal momento y que le tengo mucha pena. Entonces quiero acercarme a él, ponerme cerca de él, pedirle perdón. Discúlpame, pequeño. Todo lo que el mundo te ha hecho es muy malo. Lo lamento en verdad. Y al menos, como la tradición que tenían nuestros dueños, voy a enterrarte en esta tierra para que tus minerales sirvan para que renazcan en nueva vida. Entonces lo voy a tomar entre mis manos y lo voy a sacar del lago para en su momento buscar un lugar donde enterrarlo. Okay. Ustedes ven toda esa imagen, escuchan incluso todo lo que Toddy le dice al pequeño robot inerte que está sobre el agua. Y ven que empieza a caminar otra vez hacia ustedes. Yo con una cara un poco de asco, combinada por el mal olor y por el exceso de cursilería, le digo a Misu como: es cursi, pero creo que sería útil. Más allá de eso, tu cultura también es muy humana en ese sentido, de tradiciones. Uh-huh. Entonces, quizás porque no lo considere un ser vivo, ¿no? Claro, tal vez porque no lo consideres un gato o alguien de tu pueblo, pero la tradición que está haciendo ahorita Toddy es muy de tus costumbres. Claro, le digo como: es cursi, pero creo que sería útil, con una pequeña lágrima en el ojo que me la seco así como: que tratas de aparentar, echa el duro, ¿no? Ahora, si le quieres decir algo, Misu, ya está al lado tuyo como para... No, le digo a Pua, vamos a ayudar. Cuando paso al lado de Misu, digo: Toddy. Sigo caminando. Qué duro. Entonces voy a buscar un lugar bonito, preferiblemente con un árbol así grande. Y voy a empezar a cavar ahí. Claro, hago mi brazo en algo que sea parecido a una pala. Y empiezo a cavar para hacerle una tumbita. Okay. Haces como una especie de pico para escarbar la tierra. Le haces una tumbita. Entierras al robot. La naturaleza, en cierto sentido, sientes una pequeña brisa que corre por tu rostro. Y sientes que es la naturaleza misma que te está diciendo algo. Parecería como que te está dando las gracias. Oye, tengo alguna semilla. Tendrías semillas de las flores que has ido recolectando. Tienes, por ejemplo, semillas de tu escudo, de la amapola. Ahí le pongo una semillita de eso. Okay. Siembras una amapola en la tumba de Teo de Cerosa. Yo puedo hacer shape water y crear una especie de regadera y que caiga agüita encima de la semilla con mis deditos. Hermoso. Tú, Toddy, terminas como de sembrar la semilla, le cubres de agua y ves que Misu se acerca ligeramente al agua, un poco lodosa de aquí del pantano, pero ves que cuando ella empieza a mover las manos, el agua que empieza a recoger es pura, es completamente cristalina. Y ves que hace un pequeño camino del agua para que viaje ligeramente por encima de la semilla y la riega. De lo que todo un ritual muy bonito. De lo que me iba a ir ahora esta chica acuática me llama mucho la atención y necesito que ir con ella para que me ayude a salvar los dientes de león. Hermoso. Y aquí le pondremos una hermosa pausa con el robotcito todo ahí sembradito. Está buenísima la historia. ¿Qué? Sí, quería dejarle como súper abierta, justo porque la historia en realidad no se cierra y no tenía que cerrarse. Mi plan tampoco era matar a nadie, pero sí le subí el challenge rating porque enfrentarse solo a una cosa se le iba a hacer muy fácil, demasiado sencilla, entonces sí les puse como varias cosas para enfrentarse. Me pareció que estuvo bien balanceadito, hicieron su daño y también les hicieron daño. Creo que estuvo bastante. No sé ustedes cómo lo sintieron, qué les parecieron los personajes de ustedes que tuvieron que encarnarlos. Incluso que tuvimos, para los que nos están escuchando, tuvimos como una sesión cero para acostumbrarnos. Entonces también lo que se vivió como en esa sesión, que sería el futuro de lo que acaban de vivir ahorita. Y con lo que jugamos ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Qué les pareció la historia? Pues Toddy es un personaje súper interesante porque, primero por su concepción, ¿no? O sea, es un... las ideas de las inteligencias artificiales son muy interesantes y además mezclarla con algo totalmente vivo, o sea, totalmente tierroso como una planta es súper interesante, ¿no? Entonces ahí yo me puse a pensar como qué tipo de conciencia puede adquirir este personaje con su naturaleza como híbrida, y eso me gustó mucho y se me vino a la cabeza algo muy muy noble, además que es un paladín, ¿no? Pero tiene esta naturaleza de querer ayudar a todos y hacer del mundo, aunque sea un poquito mejor, ¿no? O sea, sabe que no puede mejorar todo lo que hay a su alrededor, pero al menos donde va, que sus acciones hagan la diferencia. Entonces, un poco por ahí, ese personaje es muy, muy bueno, muy noble. Y lo que me gustaría es tratar de seguir encarnándolo para encontrar sus miedos, lo que le emociona, lo que no le gusta, sus partes feas también, ¿no? Como cuáles son sus errores, qué es lo que hace mal. Y eso, entonces, por el momento es un personaje, no en términos malos, llamarlo plano, pero un poco así, porque me falta encontrarle todavía esas otras cosas que deberían conformarlo poco a poco, ya que es un ser vivo a la final. Pero me encanta este personaje. Sí, está muy bacán. Sí, está muy bacán. Está muy bacán. Por ahí Púa. Púa a mí me entretiene mucho porque es la encarnación un poco, bueno, no encarnación, la humanización, a pesar de que un poco primitiva, pero de un gato, no es tan avanzado como los clásicos Tabaxi, sino es un poco más animal. Y eso lo vuelve muy divertido de jugar, porque los gatos tienen unos comportamientos muy interesantes y un ego un ego muy, muy particular, o al menos así los percibimos a veces. Entonces, sí, entonces jugar a Pua como el gato de Misu, pero un gato que también tiene mucha fuerza y mucha capacidad de combate, sobre todo, es muy interesante, es muy divertido también. Porque, claro, no tiene magia, que es algo que en cambio Misu y Toby tienen súper fuerte. Pero trata de hacer lo mejor que puede con las manos y con las armas. Y sí, también me encantaría... Que es muy bueno haciendo eso. Sí, total, cosas. Total. Es buenísimo en eso. Pero a ratos sí me sentí, sobre todo con este bicho que le agarró a Misu, me sentí muy impotente porque con armas solo le hacía daño a ella. Entonces... Eso fue un poco... Me trabó ahí, lo cual fue muy entretenido encontrar ese reto también. Pero sí, igual me encantaría seguirlo encarnando para poder investigar más a fondo cómo es. Fortalecer un poco la relación con Misu y sobre todo... Porque es muy divertido también vivir esta curiosidad gatuna de explorar el mundo y de encontrar cosas nuevas. Entonces... sí me encantaría hacer alguna... Al menos una sesión más. Para, sí, para... tú naciste para jugar. ¿Tabes? Sobre todo porque creo que lo interesante es que cuando se conoce un personaje en su relación con los demás personajes, ¿no? Entonces, como aquí recién nos conocimos, todavía no hay esa interacción. Pero tener esa interacción ya con los personajes que se vayan conociendo, cómo se llevan, qué le caen bien y qué mal del otro, es algo que engrandece mucho, sí, a los, sí, personajes. Totalmente. Sí, sí, sí, me encantaría. Para eso era justo un gatito. Misu, ¿qué tal jugar Misu? A mí la primera impresión que me dio Misu me encantó, porque es una elemental del agua que es súper curiosa, y eso es lo que más me guía para hacer este personaje, la curiosidad que tiene, y también es un poco ingenua. Y o sea, es muy inteligente, es muy inteligente porque estuvo con su mamá aprendiendo bastante, pero de sabiduría o cosas de experiencia es como que por ahí le falta. Y también me gusta mucho el personaje porque es súper poderosa, sí, tiene un montón de posibilidades de hechizos, pero que son hechizos que me gustaría como entender más para poder manejarlos mejor. Y yo soy nueva relativamente en comparación a ustedes en esto, y creo que sí me encantaría como poder seguir jugándola. De hecho, es lo que te dije cuando nos propusiste esto, que me dé este personaje para seguirla jugando. Sí, que al final no tendría mucho, y es muy chévere también escucharte desde aquí, porque claro, eres como la jugadora más reciente de todos, pero y eso también es chévere para la gente que nos está escuchando, porque es arriesgarse, al final no es difícil, y eso que ahorita Nati jugó un personaje mágico que se supone los personajes mágicos son los más como difíciles, pero yo creo que a la final, explicando bien, no son difíciles, son difíciles como de entender, de agarrarles la onda de cómo jugarles, más que nada en el combate, pero de ahí creo que no son realmente tan complicados como creemos. Sí. Entonces, ha sido el mayor gusto del mundo poder tenerlos aquí, que me ayuden a darle vida a estos personajes, y nosotros seguiremos jugando con estos personajes y en este mundo, a pesar de que en Máscaras hasta aquí llega esta historia y ya continuaremos con una nueva. Pero no, agradecerles muchísimo a ustedes por haber aceptado darles vida. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, como siempre, no me queda nada más que decirles que espero esta semana usen su mejor máscara. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós.